nos están puteando de la hostia. Nos hacen placas todos los días y nos apalean cada vez que les da la gana. Son unos hijos de puta y quieren matarnos. Nos quieren matar, quieren que nos matemos nosotros. ¡Es que no me oye nadie, coño!